me hiciste tango, como romántico y dulzón. Me inspira tu violín, me arrastra el alma, tu compás me arrulla el bandoneón. Melancólica casita, suspirando amor, le di en tus puertas mi querer. Y en tu criolla ventanita recostada al sol, rompió mis cuerdas ayer. Todo mi drama está en tu voz, manos en adiós, labios de carmín. Por ella y por su amor me hiciste tango, como soy porteño y bailarín. ¿Qué importa el sueño que a mis pilas roban las mentiras horas de bailar sin calma? ¿Qué importa el miedo de dar la vida si encontrar el beso que me pide el alma? Hoy sé que fueron tangos de amor y copas, golondrinas locas en mi corazón. Porteño y bailarín me hiciste tango, como soy romántico y dulce. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, con Comenzamos Tiempo Nacional Online. Acá los vamos a acompañar en el día de hoy, que lamentablemente comenzó no muy bien con respecto al tiempo, porque no pudo la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados concurrir a la marcha. Estaba todo listo, estaban todos preparados. Muchos vinieron incluso para acá, pero no se pudo hacer a raíz del mal tiempo. ¿Cómo anda, Juan Giovannini? Yo bien, gracias a Dios, bien, pero lamentablemente no pudimos hacer la marcha como todos los jueves debido a la inclemencia del tiempo, pero ya van a mejorar. No obstante, hicimos una linda polenta, la hizo la compañera Mari Escudero, y comimos una polenta acá entre todos que nos reanimó del frío que está haciendo y también nos da mucha fuerza para el día lunes, que el lunes vamos a conmemorar en la sede de la CGT a Sopardo 802, en Salón Felipe Vallese, la revolución de 1943 y las dos veces jura de presidencial del general Perón de 1946 y 1952. 4 de junio. 17 horas. 17 horas. Mañana vamos a ver si mañana la pasamos, la marcha 4 de junio. Sí, mañana tenemos que pasar la marcha 4 de junio. Pasamos al aire. 4 de junio. Después, obviamente, en el Felipe Valle se va a sonar. Y por supuesto que va a sonar. ¿Y cómo va a sonar? Hoy, día 31 de mayo, Día de la Seguridad Aeroportuaria, Día Nacional del Ecoturismo, Día Nacional del Guía de Turismo, Día Nacional de la Cerveza, Día Mundial Sin Tabaco, Día del Barrio de Flores, Día de la Solidaridad y la Reflexión sobre Desastres Naturales, pero fundamentalmente hoy, gracias al general Perón, hoy es el Día de la Energía Atómica. Exacto, fue el primero en impulsar para fines pacíficos la energía nuclear en la Argentina. Uh-huh. 1950, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y mediante el decreto 10.936/50 fue creada la Comisión Nacional de Energía Atómica para la dedicación, estudio y desarrollo de las aplicaciones en los aspectos vinculados con la utilización pacífica de la energía nuclear, cuando teníamos un proyecto de país. Y ahí le dio un impulso muy importante en su momento Castro Madero, un marino que fue director de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, y que lamentablemente todo eso fue abandonado a instancia de las obligaciones que asumen los políticos en cumplimiento de mandatos internacionales, a los cuales también Balseiro limitan, fue otra de las personas, claro, que trabajó mucho por limitan el desarrollo de los países, ¿no? Es decir, cuando uno lee el libro La Era Tecnotrónica de Zinoviev Brzezinski, ahí está clarito que hay una parte que habla de la División Internacional del Trabajo, y en ese lugar donde se reparten en el mundo cada cual lo que está destinado a hacer para este nuevo gobierno mundial o mundialista o globalista o como usted quiera llamarlo, la Argentina estaba destinada a ser un país agrícola ganadero. Por lo tanto, todo aquello que superara el destino forjado o marcado por esta gente debería ser controlado y destruido. De allí que la desindustrialización del país, esa no es una casualidad, es una causalidad, porque nuestro país tiene un destino en ese contexto de desaparición de la industria y ser un país, como ellos marcan, agrícola ganadero. Muy bien, José Romero nos está escuchando, lo saludamos. desde acá, desde Tiempo Nacional. Y bueno, tenemos, usted vio anoche el... Algo vi. La verdad que... Sinceramente, cuando me di cuenta, estaba haciendo otras cosas, y cuando me di cuenta y lo puse, era muy tarde, y ya estaba Cristina Fernández, que la escuché, escuché el final porque no estaba ya empezado, después escuché a Pichetto, y cuando venía el cierre final, que era el de Neidenov, que era el jefe de la bancada del PRO, ahí no aguanté más el sueño, ¿no? Y ah, no, yo creí que no había aguantado más del circo. No, lo puedo aguantar, realmente, no me molesta. ¿Sabe cuál es lo que a mí me...? Y recién estaba escuchando y llegué a escuchar más de la mitad de Pino Solana, que quería saber qué decía y cómo, porque creo que Pino Solana sabe de lo que está hablando. No, sí, por supuesto que sabe. Y aparte, que no es difícil de entender todo esto. Lo que es difícil de entender es que ellos no lo entiendan. Porque ahí... hay cosas que... En los últimos, no estoy hablando de 2 años, en los últimos 5 o 6 años, creo que la palabra que más escuché fue la palabra debate. Esto tiene que ir a debate, esto merece un debate, esto debate. Y cuando se debate, no se llega a nada. No, porque acá hay gente que no escucha. No, pero aparte de una cosa, esto lo toman como un debate político, y esto no es un debate político, esto es un debate social. Lo primero que tiene que determinar el Congreso de la Nación, si las facturas de electricidad, la factura del gas, está acorde a lo que gana un trabajador, un jubilado, un ciudadano, no me importa de qué característica sea. Es decir, esto es un problema social antes que tarifario. Porque no se pueden cobrar tarifas en dólares cuando vos ganás en pesos. Entonces, lo primero que hay que determinar, si vos estás en condiciones como argentino de poder pagar tarifas en dólares y cobrar en pesos cuando el dólar se escapa cada 2x3 en un 30 o 40% de su valor. Pues sería subiendo, ¿no? No, sí, señor. 5,50. Entonces, ahí es donde reside la cuestión. Ahí es donde hay que apuntalar el debate. Porque es fácil, sí, todos sabemos mucho y conocemos mucho del costo del petróleo, pero si yo, argentino... Así vale a 10 centavos, si los 10 centavos no los puedo pagar... Si yo, argentino, tengo un sueldo como jubilado de 8.000 pesos y a mí me viene una tarifa de luz de 2.000 pesos, ¿cómo hago para pagarla? Estaba hablando... Entonces, Pino Solana dio un número... que yo no sé en base a qué está tomado, debe ser el sueldo promedio, donde el argentino dice que paga el 12% de tarifas contra el 1 o el 2% que se paga en otros lugares del mundo. Claro, pero el 12% ¿de qué? Porque no es lo mismo el 12%, exacto, no es lo mismo el 12% de 20.000 pesos que el 12% de un sueldo de 8.000 pesos. Es decir, si lo llevamos a 10%, si uno gana 20 mil pesos, le quedan 18. Le quedan 18, si uno gana 8, le quedan 7,200. O sea, con 8 no hace nada, con 7,200 menos. Entonces, esto es que no, el 12% no, porque, por ejemplo, yo he visto jubilados, el caso Franque, te pongo nombre y apellido, Franque, le vino una boleta de 2.500 pesos y él cobra 8.200. Ahora, ¿por qué eso Franque, es un 30% Franque, casi? ¿Por qué Franque no tiene la famosa, que ellos se llenan la boca hablando de la tarifa social? ¿Por qué no la tiene si es un jubilado que gana la mínima? Y es el único ingreso que tiene. Y bueno, anda a preguntarle a los... Aparte hay otra cosa, mira, yo puedo hablar de esto porque era trabajador de Selva. En Selva, en la calle Humberto Primo y Paseo Colón, estaba un sector que se llamaba de medidores. Sector medidores. Ahí se reparaban los medidores, se hacía todo el trabajo de mantención de aquellos medidores. ¿Qué es un medidor? Era un artefacto que se colocaba en una caja, en la casa, y en ese lugar de que se llamaba medidores, que era un sector de trabajo, salían los tomadores de estado. ¿Qué eran los tomadores de estado? Lo ibas a ver con una... ¿Sabes quién era tomador de estado? Divona. Divona. Que era un compañero nuestro que falleció. Sí, no, ¿eh? iban a los lugares, a las casas, y entonces tomaban el estado del medidor, 2.000, 22.150, al mes siguiente pasaban 23.000, y entonces se medía cuánto había gastado, cuánto había gastado en el consumo, la diferencia que ellos habían gastado. Hoy eso desapareció, hoy no existe el tomador de estado, entonces lo hacen todo ojito. ¿Y qué garantía tengo yo que los tipos me inventan lo que yo gasto? Porque no puede ser que un tipo que tiene 4 lamparitas esté gastando 3.000 pesos de luz. Y vos vas y dices, pague y después reclame. Y bueno, yo puedo pagar si soy millonario y tengo plata, pero si yo no tengo plata, ¿con qué voy a pagar? Bueno, según, y entonces tengo que presumir. Según una nota que publicó Durán Barba este último domingo en el diario Perfil, dijo que la capacidad de pago del usuario es ilimitada. Se puede pagar lo que quiera. Dice Durán Barba que... Claro, porque Durán Barba, porque Durán Barba es un ecuatoriano que vino acá a llenarse de guita, costillo de los pelotudos que le pagamos nosotros. Porque no te vayas a creer que le paga Mauricio Macri con plata de él. Porque esto es lo mismo que hizo Triaca. Nombra personal, nombra a la hermana, nombra a Montes, pero no paga él, paga el sindicato, en este caso, que tenía intervenido. El laburante del SOMU. Exacto, el laburante del SOMU, que es el que aporta. Ahora, ¿qué carajo tiene que ver el laburante del SOMU con la hermana de Triaca? ¿Qué carajo tiene que ver el laburante del SOMU con la mucama, la obrera o la esclava de Triaca? Porque decirle anda la concha a tu madre, me parece que tenía una cierta relación... más que laboral, sino que era una esclava de este señor por el maltrato recibido. Porque yo jamás le diría a una empleada mía, anda la concha de tu madre, o la concha de tu madre, sí, me dejaste afuera, o lo que fuese. Entonces quiere decir que acá hay un desfasaje total en todo, en todo. Y creen que el pueblo tiene que bancarse estas perradas, porque estas son perradas. Esas son las cosas que aprenden el Cardenal Newman, porque son todos egresados de ahí. Y bueno, entonces habría que hacer desaparecer de la faz de la tierra el Cardenal Newman, porque ni siquiera le enseñaron un colegio religioso a hacer la señal de la cruz. Así que fue a pelotudear o a aprender cómo cagar al pueblo argentino y no a saber lo que es ser cristiano. Entonces voy a llegar al convencimiento que ahí se va a aprender a ser cagador. Porque todos estos son todos cagadores. Esto fue de última hora, hizo aparentemente una cadena, yo no la escuché, pero leí alguna cosa desde Salta diciendo otra vez de la irresponsabilidad de los que llevaban a esto. O sea, yo les digo una sola cosa. Él es el responsable. ¿Qué? Él es responsable. Él es responsable y la oposición es irresponsable. Bueno, mira, empecemos por una cosa. Vuelvo a repetirte. La irresponsabilidad es pretender cobrar una factura de gas o de luz que no tenga una proporción, una proporcionalidad razonable, como dice la Corte Suprema de Justicia, entre lo que gana, lo decía en el caso Badaro, lo que gana el trabajador activo y... en lo que la proporcionalidad que debe existir entre lo que gana el jubilado. Bueno, en este caso es lo mismo, esa proporcionalidad razonable, que es entre el ingreso del jubilado, o trabajador, o ciudadano, profesional, o empresario, y lo que él tiene como ingreso. Aparte, mensual. Cuando nos habla de irresponsable, es irresponsable, por ejemplo. Pero yo no creo que ninguna, que gane un jubilado que gana 7.000 pesos, tenga 500 bombitas. Pero no, mijo. Hoy, casualmente, veía a dos panaderos, una panadería importante, en un lugar céntrico, donde el tipo decía, yo no puedo mantener esto. Mira que me vino, 17.000 pesos de luz, 12.000 pesos de gas, tengo 20 empleados. A los empleados firmé paritaria, tengo que pagar el aumento. Mire lo que me viene de impuestos. Más el ingreso bruto, más el costo de elaboración, más yo me atraso un mes en la FIP y me anulan, no me dejan. Más gente que compra muchísimo menos. Y la gente dice, ahora ya no me compran ni torta, ni factura, no me compran pan. Dice, y me compran lo mínimo indispensable de pan. ¿Y cómo hago yo para mantener todo esto? Entonces, es lo que yo te decía recién. Y el hombre lo único que quiere es la bula. Y el hombre lo que quiere es seguir trabajando como trabajaba antes. No está pidiendo ganar millones. Está diciendo, déjenme trabajar. Permítanme que yo tenga, en base a mi trabajo, un ingreso que me permita a mí vivir. Porque dice, al final, estoy trabajando gratis y te voy a tener que despedir personal y después, si no, cerrar y trabajar en negro. Que nadie sepa que yo estoy trabajando, porque yo tengo que pagar impuesto municipal, tengo que pagar esto, tengo que pagar... Y el tipo tiene la razón. Entonces tiene el primer debate que se debe dar conscientemente, y eso es debatir en serio y no hablar pelotudeces como anoche. Se cansaron de hablar huevadas. El presidente, en 14, 15, 20 horas de debate, se la pasó por el culo. En 10 minutos dijo, yo lo he visto. Y se terminó. Lo dijo antes. Me lo dijo antes. Discutan, boludo, total, yo después los veto. Esto hicieron lo mismo con el tema jubilado. Más de 130 vetos trae como vos interés. Fíjate que con el tema de los jubilados, cuando salió la ley, nunca se planteó como deuda. Ahí tenían que haber dicho, bueno, señores, antes de todo tipo de reforma o aprobación de ley, primero determinemos lo que la Corte dijo, acá hay una deuda con los jubilados y es misión de este Congreso, artículo 75, inciso 7, debatir sobre esa deuda, cómo la vamos a pagar. Una vez que estemos de acuerdo en cómo vamos a pagar esa deuda y actualicemos los saberes como corresponde y que ganen lo que están ganando, entonces a partir de ahí vemos cómo vamos a hacer esa nueva ley. Porque si vos vas a hacer una ley y vas a ignorar todo lo que para atrás está pendiente, eso va a ser un mamarracho, como realmente fue. Siempre la historia empieza conmigo. Claro, siempre la historia empieza cagando al otro. Que eso fue lo que hice. Ahora, acá, si la tarifa es cara, vamos a suponer, en un país X, no digo ni vecino, un país X, el ingreso per cápita es en dólar y cobra cada ciudadano que trabaja, que tiene su trabajo, cobra $3,000 por mes. Son 75,000 pesos. Bueno, que le cobre en función del ingreso de $3,000, se puede, el tipo podría pagar 7, 5, 8 mil pesos en pesos la tarifa. Pero un tipo que está ganando 8,000 pesos no puede pagar a 8,000 pesos de tarifa ni 5,000 ni 3,000. Es ilógico. Entonces, primero, antes de debatir el costo de la tarifa, pongámonos a discutir si el ingreso del ciudadano permite pagar esa tarifa o ese costo. Porque yo lo que no entiendo es que, según, cuando ellos pierden, el Estado tiene que subsidiarlos. ¿Y quién subsidia al pobre viejo que no puede pagar la luz, que se tiene que cagar de frío porque no puede prender el gas? ¿Quién lo subsidia? El Estado no está para subsidiar empresarios. El empresario gana, porque si se mete a comprar una empresa energética es porque tiene suficiente dinero como para poder afrontar y llevar adelante esa empresa. ¿Por qué están tan interesados en quedarse con las empresas cuando después viven llorando que no le alcanza para hacer inversiones y la tenemos que hacer nosotros? Que no le alcanza para hacer y hay que subsidiarlo. Que no le alcanza para pagar la deuda y hay que perdonarle la deuda. Entonces, ¿para qué mierda quedarte con la empresa y que no vengan ellos a hacer nada? Hay empresas que liquidaron utilidades por 11 mil millones de dólares. Y bueno, ¿y a vos te parece? ¿Y a vos te parece que todavía sigan llorando y que todavía cobren lo que ellos quieran sin ningún tipo de control? Que eso es lo peor. No hay control. ¿Qué sabes vos lo que gastaste? No es lo que ellos quieran, es lo que ellos, cuando decimos ellos, también está Macri. Y por supuesto, uno de ellos es Macri. De Midling. De Midling, perdón. Y del otro también era socio. Pero yo tengo unas preguntas. O sea, viven diciendo que estábamos recontra atrasados con la. ¿Pero qué? ¿Le debemos plata? ¿Qué tenemos que pagarle el atraso que ellos tenían desde años atrás? ¿Hay que pagárselo ahora? ¿O ellos perdieron plata? ¿Alguna quebró? ¿Alguna de las empresas? Yo te lo expliqué. Ellos perdían plata. Pero, sí. Supuestamente, pero giraban giraban. No perdían plata, si se lo subsidiaba el Estado. Pero por supuesto. Entonces nunca perdieron. Entonces no hay que pagar ningún atraso. Y ellos recibían el subsidio, pero no hacían inversiones. Y cuando hay que hacer inversiones, se lo hacen hacer al Estado. Y ahora que giraron, que se sabe cuánto ganaron cada una. Y si ganaron, quiere decir que está bien la tarifa, que no hay que aumentarla más. Si están ganando fortuna. Y bueno, entonces, ¿por qué tenemos que seguir este? Bueno, y eso es lo que tenían que haber tratado en el Congreso, y no lo trataron. Lo que trataron, si el costo, si no el costo, que hay que volver para atrás y que hay que volver para adelante. Primero, señores, vamos a tratar la realidad de la sociedad. ¿Puede pagar el argentino estas tarifas? Determinar primero eso. Una vez que determinaste si puede o no puede, a partir de ahí veamos qué tarifa puede pagar. ¿Y cuánto ganancia tiene que tener la empresa? ¿Y cuánta ganancia? Claro, tenés que controlar. Es un servicio público. Y, claro, tenés que controlar. Y si no pueden ellos, como dicen, hacernos cargo, señor, deme la empresa, nos hacemos cargo nosotros. Y entonces, en lugar de subsidiarlo a él, porque antes decía que la empresa era perdidosa y qué sé yo, pero había... Antes había 21.000 trabajadores, ahora hay 4.000. Y tenés una tarifa a dólar que en la reputa vida existió cuando las empresas eran del Estado. Y la tarifa era política, porque lo primero que se buscaba en ese momento, como era una empresa de servicio, y yo creo prestar que un servicio... 30, 40 años atrás se consumía más energía que ahora. Y te digo, no, por favor, en el año 74, nosotros, Selva, en el año 74, con el parque industrial que había, si lo tuviésemos hoy a ese parque industrial, Argentina está sin luz, todos los argentinos están sin luz. Porque vos empezás a hablar de todas las fábricas que cerraron y el consumo de energía de aquel momento al actual, si esas empresas estuvieran funcionando... Y las inversiones que no se han hecho, no tenés luz. Si acá cuando llevan cuatro gotas, se inundan las cámaras y empiezan a estallar por todos lados. Cuando hace frío, prenden el gas, no hay gas. Hay que cortarle el gas a las industrias. Cuando hace calor, prenden los aire acondicionado. Y hay que hacer cortes parciales porque si hay consumo de energía con los aire acondicionados... Y todo eso que se prende para calefaccionar en el caso del calor y del frío, tenemos que andar haciendo cortes parciales porque no se han hecho las inversiones. Imagínate que estén funcionando todas las empresas, fabricaciones militares que ya no existe, por ejemplo la Grafa, Campomar, pero industrias grandísimas donde trabajaban 2-3 mil personas que ya no existen. Las grandes metalúrgicas. Ya no existen y cada vez están desapareciendo más. Y entonces yo te pregunto, si ellos estuvieran en estos momentos funcionando, no podrían. Macri, ¿cuándo vas a dejar? Entonces esto está hecho adrede para desindustrializar el país y no permitir el progreso de los argentinos. Esto viene de afuera y estos cretinos que dicen gobernar cumplen las órdenes que se le emiten. Y nada más, y por eso no importa un carajo lo que le pueda pasar al pueblo, porque lo primero que tendrían que hacer, primero a ver, si vamos a marcar tarifas, vamos a ver hasta qué punto el trabajador, en el ingreso que tiene, puede pagar las tarifas en dólar como se las estamos cobrando. Porque un dólar vos cobras en pesos, y la tarifa te la a precio dólar. Entonces, el dólar de 20 se va a 25, a vos no te aumentan. De vos ganas 20, no te aumentan a 25. Claro, y la tarifa que tenía... Te dan el 10%, el 10% que tenía siendo o el 15, ¿cuántos son? El 20 en 15 son 3. Y a vos te aumentaron la tarifa 5. Entonces, cada vez te alejan más del poder adquisitivo y cada vez entras en crisis... La tarifa de 100 dólares que tenía yo en 2.000 pesos, cuando se va a 25 la tengo en 2.500. Exacto. Pero aparte de eso, esos 2.500 inciden en los costos que vos vas a tener en la mercadería que vas a comprar. Porque tenés la heladera, que el tipo que tiene el negocio tiene que pagar la luz, que le aumentaron. Y él no lo va a pagar del bolsillo de él. ¿Qué hace? Y el fabricante. El fabricante que fabrica la calle también te aumenta. Y entonces, cuando vos querés acordar, vos sos el último eslabón del tarro. La pagas toda vos. La paga, el único que paga siempre. El tipo que se rompe el culo laburando. Que no puede trasladar costo a ningún lado. Y no puede trasladar costo a ningún lado, exactamente. Siempre le dicen, hay que ajustarse. Tenés que ajustarse. Te vas a ajustar tanto que vas a terminar cortándote por la mitad. Va a salir la mitad tuya caminando y la otra mitad haciendo señas, porque te cortaste por la mitad de tanto ajuste que te está ajustando el cinturón. Bueno, vamos, todo dice contra el veto, reunión y pedido de paro nacional. Yo creo que acá gobierno va a tener graves problemas. Hoy graves hay cacerolazo a las 20 horas, o sea, por lo menos lo que se está replicando en las redes. Y me parece que llegó el momento de decir basta. Para mí llegó el momento de decir basta, porque esto y la dictadura militar no tiene diferencia. Para mí esto, yo lo vengo diciendo, y no de ahora, ya vos lo sabés. O sea, hay un modelo de país que no nos cuentan, porque nosotros pensamos que no hay un proyecto de Argentina, ¿sí? Que la no, claro, muy que en claro cuál es. No, no. Lo que pasa es que no nos cuentan, o nos mienten, o nos dicen que es otro. Mirá, ahí recién leí y me reía, porque decía que no se puede mentir al pueblo. ¿Quién lo dijo? Macri, Mauricio. ¿Qué, Mauricio Macri? Sí, el mentiroso mayor de la familia. Y entonces digo, menos mal que lo dice Macri, que no hay que mentirle al pueblo. Mirá, si llegás a agarrar todas las mentiras que le dijo al ciudadano, indudablemente esto no da para más, no da para más. Y vuelvo a repetir, todo el circo que hicieron ayer, para mí es todo un circo, en definitiva, porque está para que se luzcan los oradores. Pero si esto es algo sincero y honesto, lo que se debería haber tratado es lo que yo te digo. Primero, señores, antes de empezar a discutir tarifas, tenemos que empezar a discutir el salario del trabajador. Si el salario del trabajador tiene alguna proporcionalidad con lo que nosotros condice, le queremos, se condice con la tarifa que se condice parte. Con la tarifa que estamos que se pretende cobrar, porque esas son pretensiones que avala el ministro de Energía, que tiene intereses creados con las empresas energéticas. Sí, y que trabaja para ellos, sino y para que ellos. Trabaja para ellos y no para el pueblo. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de que una gran puta? Y no sindicalistas esté... cómplices. Y sindicalistas que sí son cómplices, indudablemente son cómplices. Yo me acuerdo, mira, acá se habló mucho. Y en este caso estoy hablando específicamente de lo de Luz y Fuerza, de lo de energía, ¿va? De energía. De energía, de los sindicalistas de energía. Vos fijate una cosa. Petrolero y lo. Vos fijate una cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un dirigente petrolero, Cavalli. ¿Qué le daban a Cavalli? Pobre Cavalli, era de todo Cavalli. Pero Cavalli era un tipo que cuando ocurrían estas cosas se ponía al frente de su gremio y hacía paros y defendía. Defendía la empresa, defendía a los trabajadores, defendía. No permitía que hicieran políticas como esta, porque estas políticas son ruinosas para el país. Son ruinosas para el país porque si vos dejaste que vaciaran YPF, por ejemplo, que la vaciaron, entonces después te encontrás que tenés que importar energía. Y hoy, como dijo Pino Solana ayer, que no se está explotando el petróleo que tenemos acá, porque se está privilegiando el ingreso del petróleo importado por los negocios que hacen estos hijos de puta. Esta es la realidad, muchacho. Lo primero que hizo Aranguren, compró 7 barcos de gas, de los cuales 6 licitaciones la ganó la YEL. Y bueno, de los 7, 6 lo ganó la YEL. Aparte, acordate que la primer estafa que hizo este guanaco fue cuando dijo que no podía, los bolivianos no podían venderlo gas porque no tenían gas, sí, y no los podían vender, y compró gas a Chile, un país sin gas. Un país sin gas, que lo trajo la compañía Shell, y usó todas las cañerías que habíamos hecho nosotros para exportarle a Chile, para traer el gas para acá. Resulta que el ministro sí, el de Relaciones Exteriores de Bolivia. No, el ministro de Energía boliviano, de petróleo, sí. Ellos podían seguir el que ellos no tenían ningún problema, ellos no le consultó nadie con respecto a si podían o no, pero que ellos no estaban en condiciones de mandarnos petróleo. ¿Vos viste que algún guanaco del Congreso se levantara y pidiera una interpelación al ministro? Pero hubo interpelaciones de algunas cosas, incluso a Caputo y todo, pero no lo interpelan nada porque no dicen nada. Sí, pero aparte, por ¿esas son interpelaciones? Bueno, pero esas son como están presentadas las interpelaciones. Eso no, no lo hace el Congreso, yo te voy a interpelar como yo quiero. El ministro pone las condiciones, parece. Y pero si a mí el ministro me pone las condiciones, cuando se ahí, señor ministro, vos me preguntás de todo, esto. Me puteás y no. Y yo digo, no, Giovannini con chicanas no. Y no le contesto nada, y sigo con otro. ¿Cómo con chicanas? ¿Cómo con chicanas? No, pero vos no me usted me tiene que contestar a mí, ¿por qué mintió a la población? Yo soy un representante del pueblo y usted me debe respeto a mí, sí, pero todo eso, pueblo, ya no me... yo soy representante de él. Todo eso, cuando vos me lo dijiste, ya no tenés micrófono, no te lo estás diciendo a nadie. Entonces estoy al pedo, me levanto y me vengo con la gente la puerta, me vengo con la gente. Bueno, no me querés contestar a mí, contestarle al pueblo. Porque para eso yo soy representante, para defender este pueblo al cual vos te lo estás pasando por el culo. Esta sería la forma de representar al pueblo. ¿Se acuerda que dijo? No, pero terminemos porque estoy muerto, porque estaba cansado ya. Y está muerto, traigan un cajón, le digo, y traigan un cajón y metan a este salame adentro del cajón y métanlo debajo tierra, ya que está muerto. ¿Para qué mierda servís si estás muerto? Así hay que tratarlos. Y que después vas a ganar a decir que sos un maleducado, que... le faltaste el respeto. Sí, yo te falté el respeto porque vos se lo faltaste a mi pueblo, hijo de puta. Por eso te falté el respeto. Son tan terribles porque... ¿Usted vio algo del debate? ¿Estuvo viendo? Vi. No, pero hablaba uno, hablaba otro. ¿Vio la cara que tenía Michetti? Sí. Impertérrita, cara de póker absoluta. Le dijeron todo lo que... es el papel de terror. Era cara de póker sin saber jugar al póker. Sí, porque... Claro. Parecía como que no entendió un solete. Dijeron de todo y aparte que está en la postura de que el presidente de la Cámara no puede contestar, siquiera porque le contesta por intermedio de su bloque, ¿no? Quiero para Dios. Bueno, déjeme pasar el número de teléfono. 15 24 68 98 74. Nos manda un WhatsApp de voz o un WhatsApp de texto. Y nosotros se lo pasamos al aire, como hizo acá el amigo Jorge, que antes de empezar el programa ya teníamos un WhatsApp de él. ¿Quiere que sigamos con esto? Sí, siga con eso. A ver qué es lo que pasó. Yo le decía a Rubén, 12 horas de debate y en 5 horas ya estaba vetado. Bueno, ya estaba anticipado que se iba a vetar. Pero en 5 horas, el presidente, que no dio el discurso antes, porque como tenía que viajar a Salta, donde es una provincia bastante amigable, pensé al peronista Urtubey, ¿no? Desde el Frente para la Victoria, los diputados José Luis Gioja y Agustín Rossi salieron a rechazar el veto del presidente Macri a la ley aprobada contra la suba de tarifa. Ahora hay reunión de sindicatos y organizaciones sociales para definir las medidas a seguir. Estamos frente a un presidente que camina al borde de la antidemocracia. Su gobierno está más pendiente por la ganancia de las empresas de sus amigos que por lo que sufre el pueblo. El veto es un fracaso total del diálogo político. Más democracia y menos autoritarismo, no al veto. Esto es lo que dijo José Luis Gioja. El diputado de Unidad Ciudadana y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, advirtió al gobierno que la respuesta al veto debe ser el paro nacional. El sindicalismo está en un momento justo para responder con un paro general al veto de Macri, manifestó Yasky y en diálogo con FM La Patriada. La diputada nacional por el Frente Renovador, Graciela Camaño, adelantó que recurrirá a la justicia para denunciar que todo el proceso está viciado de nulidad en referencia al incremento exponencial de las tarifas desde el año 2016. Las empresas, pero lamentablemente Graciela Camaño, la justicia también la manejan ellos. Y sí. Aparte encubren lo. Las empresas nunca perdieron. Cuando Cristina Kirchner daba subsidios, tampoco perdieron. Y encima la plata se la llevaron a la casa, no la reinvirtieron. Son todos mentirosos, lo que dijo Graciela Camaño en Radio 10. El senador Pino Solana fue uno de los primeros en reaccionar a la confirmación del veto presidencial. El presidente estafa a los argentinos en beneficio de las empresas extranjeras. El Estado tiene que defender a los consumidores. Los vetados no nos vamos a quedar quietos y seguiremos peleando contra el ajuste de Macri, manifestó. Bueno, fíjese que yo comentaba los otros días, y lo voy a repetir para que la gente se recuerde, en nuestros oyentes principalmente, y aquellos que no escucharon cuando yo este comentario lo hice. En el año 1976, a los pocos días de haber asumido el gobierno del proceso militar, el ministro de Interior, Albano Arguindegui, digamos, sería el ministro político de ese momento, las actividades políticas estaban congeladas, no había actividad política, no había actividad gremial, también estaban suspendidas las garantías, estaba suspendido todo. Entonces le hacen una entrevista y él desarrolla una idea con respecto a qué venía el proceso militar. Entonces dice, el proceso militar, este proceso viene a retrotraer a la Argentina al 3 de junio de 1943. En una palabra, al decir eso, venía a decir... Volvemos a la década de infame. Volvemos, no era así en forma directa, sino venimos a borrar todo lo que hizo Perón en función de derechos y garantías para el pueblo, porque lo primero, la primera etapa la hace la Constitución, la hace la Revolución de 59 a través de un bando militar, anulando la Constitución que el pueblo había hecho para sí. Es decir, la Constitución del 49, de un plumazo, la eliminaron. Y ahí estaban todas las garantías del pueblo y del país, los derechos ciudadanos que recién, después de muchos años, se contemplaron en una Constitución. El derecho al trabajador, el derecho al organizarse gremialmente, el derecho, digamos, a lo que era el derecho a la ancianidad, el derecho de la mujer, el derecho de la niñez. Todos esos derechos que eran derechos del pueblo no existían. El derecho a la salud, el derecho a la cultura, a la educación, todos esos derechos que son derechos humanos de los ciudadanos, no existían en la Constitución de 1853. Perón le da la posibilidad de serlo como derechos constitucionales en la Constitución del 49. Después estaba la economía social y estaba la prohibición de enajenar lo que Perón había recuperado para la nación. 37, 38, 39 y 40. ¡Qué casualidad! Anula la Constitución del 49, por la cual habían jurado ellos, con un bando militar, y después hacen una reforma espuria, los cuales allí sí hay una culpabilidad de los políticos argentinos, que se prestaron a esta infamia, porque esto es una infamia y una ofrenda al país y a nuestro pueblo, y participaron en forma antijurídica en una reforma espuria de la Constitución Nacional. Lo definió muy bien Arturo Jaureche cuando le dijo los profetas del odio. Sí, y la yapa. Y la yapa le agregó. Es decir, que eran más que profetas del odio, porque todavía te daban la yapa. Bueno, esto que sucedió lo resume la idea de este hombre cuando dice... Y Perón era tan visionario que hasta sabía que todo lo que él estaba construyendo se iba a destruir. Lo dice en el libro Los Vendepatrias. Lo dice en el libro Los Vendepatrias. Cuando llegué al país ni los alfileres fabricaban aquí. Me voy, le dejo fabricando ferrocarriles, locomotoras, le dejo fabricando aviones, automotores, una empresa, aérea, usinas, dice todo lo que fue la obra de gobierno, una marina mercante, para que la vuelvan a vender otra vez. Lo dice así, para que la vuelvan a vender otra vez. El pueblo ya sabe bien quiénes son sus enemigos y qué es lo que se ha conquistado. Si es tan tonto, es hora de que sepan defender lo logrado. Si es tan tonto que se dejan convencer y despojar, suya será la culpa, suyo será el castigo. Libro Los Vendepatrias. Así que estaba anticipándose a lo que se iba a hacer. Lo que no pensó jamás Perón, que lo iba a hacer un tipo al grito de ¡Viva Perón! Pero mira la grandeza que tenía, ¿no? Porque él no pensaba que se iban a adueñar de su obra, sino que la iban a destruir. Claro, sí, esa es la cosa. Por eso este señor dice, nosotros venimos porque retrotraer la Argentina al 3 de junio del 43. Cuando una familia ocupa una casa que está libre, no la ocupa para tirarla abajo y se va. No, la ocupa para quedarse, para adueñarse de esa casa. O sea, se la apropia, después a lo mejor lo sacan, a lo mejor se queda, a lo mejor, bueno, no importa cómo termina. Pero no es para destruirla. Estos se metían en las casas y las tiraban abajo y se iban a tirar otra. Sí, bueno, lo hicieron con el hospital materno infantil más grande de Sudamérica, que después lo pasaron a llamar. Están haciendo hoy. Yo le contaba. Acá estos que tiraron abajo ahora, hace poco, allá por. En Ciudad Oculta. En la Ciudad Oculta. El elefante blanco. Y el elefante blanco. Y no hablemos de todas las desastres que hicieron con las obras de la Fundación Eva Perón. Pero tienen hoy obras a terminar, como decía el otro día el intendente Esteban Echeverría, un hospital que le falta el 15%, y le dijeron que no lo van a terminar. No es que esperame, ya lo vamos a hacer, no lo vamos a terminar. Dice, no nos interesa terminarlo. O sea, uno que no les interesa la salud del pueblo. Bueno, por eso Perón decía, vivíamos en un país, ahí están las diferencias. Vivíamos en un país donde las vacas tenían un ministerio, pero no había un ministerio de salud para controlar la salud de las personas. Entonces a ellos les importaba más una vaca que un ser humano. ¿Qué es lo que pasa ahora? Debe tener las cuentas bastante complicadas, ¿no? El que dice eso, porque yo, intendente, si vos no me lo querés terminar, yo no sé cómo hago, pero termino yo. Y me lo hago municipal. Si no lo querés, déjamelo a mí. Mirá hasta qué punto estamos volviendo a lo que dijo Arguindegui. Inglaterra hizo una oferta para quedarse con la red de subte porteño. Y ahí después van a conocer ustedes lo que es el tarifario. Ahí van a conocer lo que es el tarifario. Porque estos, cuando llegan, después todo va a ser pérdida para ellos. Porque esta era la maniobra que tenía, de una forma de esclavizar antes y controlar. De la resta le quiero contar algo, porque no lo saqué, porque lo escuché, pero no me lo puse a buscar como para traerlo. ¿Vio que la oferta que le hizo la familia Macri para pagar su deuda con el correo? No, ¿qué le dijo? Que le quiere pagar con el edificio que ellos hicieron de distribución, lo que reemplazó el Correo Central, que está en Esteban Echeverría, cerca del aeropuerto. Por ahí que está entre Monte Grande y Ezeiza. Por ahí le quieren pagar con ese predio que es del Estado. Con un edificio del Estado quiere pagar la deuda de Macri que tiene con el Estado. Y bueno. ¿Qué? Y encima lo pone como si costó 3 millones y medio de dólares, creo, el predio, y lo cotizan como a 95 millones de dólares. O sea, no solo se quiere pagar con algo que no es de él, sino que le quiere poner el precio que él quiere. Y bueno, y por eso te digo, como decía Perón, si el pueblo es tan tonto y se deja convencer y despojar, suya será la culpa y suyo será el castigo. Vos, cuando tenés una deuda, decís así, agarrá la casa de alguien, la escritura, decís, te pago con esta casa, de mi vecino. No, que ni siquiera es. ¿Qué? Le agarro la escritura de tu casa y te digo, toma, te pago con tu escritura. ¿Qué? Pero sí, y me debes 10 veces la casa, pero vos me la evaluás mucho más cara en la casa. Sí, no, a mí me parece que vale mucho más, está saltada la deuda. Es maravilloso. Puta. Inglaterra hizo una oferta otra vez para quedarse con la red del sub. No digo otra vez, digo para quedarse con servicios estratégicos de la Argentina. A eso me refiero cuando digo otra vez. Pero ahí van a conocer lo que es la tarifa que van a poner ellos, porque todo eso es para explotar al pueblo argentino. Se da en medio del conflicto con los metrodelegados. Este año vence la concesión de Metrovías, que opera el servicio desde 1994 y pertenece al grupo Rollo. El diario londinense The Guardian publicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, está manteniendo diálogo con los funcionarios argentinos sobre una posible oferta para tomar el control de los subtes porteños. Según el medio, los funcionarios argentinos estarían evaluando la posibilidad de iniciar negociaciones para acceder al acuerdo bilateral. El mismo constaría de la instalación de un equipo de gestión para administrar la red de Buenos Aires con personal de la red existente de Londres para trasladar su experiencia. Transport for London, TFL, es una de las redes de transporte público más reconocidas en el mundo, tanto por su extensión como por su frecuencia. La oferta forma parte de un consorcio que incluye a la empresa francesa Keolis y el conglomerado argentino Corporación América. La oferta final se presenta dentro de las próximas semanas y el consorcio TFL enfrentará la competencia de la licitación con el Metro de París y el proveedor local argentino Metrovías. La noticia sobre un posible cambio en las concesionarias se da en el marco del conflicto que tiene Metrovías y el gobierno porteño con los trabajadores del subte, y a partir de la medida de fuerza tomada, 3 metro delegados fueron detenidos y confirmaron que seguirán adelante con los reclamos. Qué raro que estas empresas, tanto la inglesa como la francesa, estén interesados en comprar este servicio que está subvencionado por el Estado, ¿no es cierto? Que da pérdida, digamos. No, sí, ¿no? Da pérdida, pobrecito. Ellos siempre pierden. El único que gana acá siempre es el laburante y el jubilado principalmente. Denuncian que la intervención del SOMU. ¿Te suena la intervención del SOMU? La intervención del SOMU que hizo Jorge Triaca, el primer gremio que intervino. Pagó 2.300.000 pesos por trabajos que nunca se hicieron. Estos son los decentes, los que hablan de la honestidad, de la moral. Sí. Son unos inmorales. Lo que se llevó, parte de lo que se compró para hacer una fiesta de fin de año, se lo llevó a su casa. La sidra, las cajas que le tenían que dar a los obreros, se lo llevó a la casa. Hasta ellos son ratas. Y tienen el tupé de hablar de los dirigentes sindicales, que no son ninguno santo. Vuelvo a repetir, yo no defiendo al dirigente sindical. Menos al padre de Triaca. Y mucho menos al padre de Triaca, y por supuesto al que era secretario general de ese gremio. Pero yo digo, estos tipos escupen para arriba y siempre les caen la cara, porque ellos son más delincuentes que los dirigentes sindicales, porque por lo menos el dirigente sindical fue elegido por la gente, con trampa, con tramoya, como ustedes quieran, pero fue electo por sus compañeros, mientras que estos son intrusos que dicen que van a terminar con la corrupción, y adentro del sindicato son más corruptos y más ladrones con los que ellos acusan. Por eso realmente el pueblo trabajador tendría que despertarse y darse cuenta que estos son el peor de los dirigentes sindicales, el peor, el más corrupto, es mucho mejor que cualquiera de estos individuos, porque estos están no solamente corruptos, sino que son amorales, no tienen ningún tipo de moral. Y lo que vienen es a vaciar los gremios. Y vienen a terminar con el trabajo argentino. Están terminando, y ahora después vamos a pasar a eso. Por eso, porque una de las cuestiones para terminar con el trabajo es terminar con los gremios. Por supuesto, porque así se precariza y después va a laburar en negro todo el mundo. Esto es paralizar, inocularle algo para que se paralice la columna vertebral que decía Perón. Exacto. La presentación judicial apunta a pagos realizados a un estudio contable para confeccionar balance que nunca realizó. Son 2.3 millones de pesos y no se encuentran las facturas. Se cierra el círculo sobre la gestión Triaca. Estamos hablando de que se investigó. ¿Y qué problema? Ahora viene el fiscal y el fiscal sobreseo lo rasga. Si alguna fiscal va a investigar. El fiscal agarra y dice que no encuentra motivo, no encuentra. Y después Laura Alonso le dije que sea la última vez. El sobreseo del juez. Y después lo manda Laura Alonso, anda a pedirle disculpas, a decirle a Laurita que se ponga la cara. Y Laurita, con toda la cara de pelotuda, dice. Las declaraciones de Laura. No, hay una confusión porque. Chao. ¿Escuchó las declaraciones de Laura Alonso que hizo sobre el amigo de Farmacity, el amigo Quintana? Quintana. Que no tiene, que está, que ella no encontró nada, de que no hay conflicto de intereses, no es como dice la gente, no tiene nada que ver, no encontraron nada. Es ciega. Quintana mismo declaró que no vendió sus acciones todavía. Ahora ella no encontró ningún conflicto. Y bueno, está bien. De a poco y a medida que el mundo gremial tantea cierta debilidad del Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, aquel el que va a gastar 1.000.000 pesos por día en la UIT, contra países que están muchísimo más cerca de Ginebra, que llevan 10 personas, 8 personas. 181 personas lleva. Él lleva un esclavo, y a lo mejor se queda en el mundial. Total. Jorge Triaca, empiezan a llegar a la justicia las primeras pruebas de presuntos delitos cometidos por la intervención que retuvo el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el SOMU, por 2 años en el gremio. A pesar de que el ministro en persona buscó pulir diferencias y detener las denuncias sobre su gestión al frente del sindicato de marineros, sumado a Raúl Rulli Durdos, actual titular del SOMU, a la, que lo sumó a la comitiva argentina que llevó a Ginebra, vení, que vos vení conmigo, portate bien, que ahora vos sos el que yo te premio. Para ser parte de la conferencia anual de la OIT, las primeras irregularidades ya arribaron a los estrados. La presentación, que está en manos del juez federal Rodolfo Canicova Corral, a cargo de la causa, refleja... Garantía de justicia. Refleja exorbitantes pagos a un estudio contable por la supuesta realización de los balances 2016-2017 y la confección de manuales de procedimientos para la organización que nunca se realizaron. Además, a pesar de constatar las sistémicas transferencias en el registro de proveedores, que según el escrito judicial de Durdos suman 2.3 millones de pesos solo entre abril de 2017 y febrero de 2018, los pagos a cuenta del estudio Bertora y Asociados no encuentran respaldo en contradicción alguna. Por ello, le piden al magistrado que busque si es que existen las facturas correspondientes en los expedientes judiciales de la intervención. Cumplo en poner en conocimiento a vuestra señoría, esto dice textual, las irregularidades expresadas con el fin de que se tomen las medidas que se estimen correspondientes, señala el gremialista en su escrito a Canicova. Las dudas sobre la selección y contratación del estudio recaen en Silvio Torres, un contador muy cercano a la familia Triaca, que fue el tercer interventor del SOMU, y en paralelo el mismo Torres había sido designado en el gremio OBSRA, de los vigiladores, en cargos incompatibles. Según el contrato que se publicó, que mostraron en C5N esta misma semana, solo por el gremio de vigiladores Torres cobraba 83 mil pesos mensuales. De esta manera, los escándalos con el manejo de los recursos del SOMU, que involucran a Triaca, se multiplican y las pruebas acercadas por el moyanista Durdos empiezan a complementar un panorama sombrío que había comenzado con cientos de contrataciones, manejos de negocios, relaciones a la asociación sindical en manos de familiares y hasta el traslado a la quinta del ministro de las cajas navideñas destinadas a los afiliados. Es tan rata el hijo de puta que mirá lo que hace, llevarse las cajas navideñas a su casa. Sí, para sus reuniones y su fiesta donde tiene asegurado desde la sidra y el pan dulce. Pero por favor, no puede ser tan rata, no, realmente dan asco. Alarma en la planta santafesina de fabricaciones militares. Versiones de nuevos despidos encendieron las alarmas. Se habla entre 80 y 120 cesantías. Los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización. Los trabajadores de la fábrica Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, se declararon en las últimas horas en estado de alerta por la posibilidad de que ejecuten entre 80 y 120 despidos en las próximas horas. Fernando Peirano, delegado de la Junta Interna de la fábrica, anticipó que ya están circulando listas con los nombres de 80 y entre 80 y 120 operarios que serían despedidos en las próximas horas en el marco de un ajuste presupuestario. El gobierno nacional había anunciado un nuevo recorte de 50 millones de pesos al presupuesto destinado al Torreón, ubicado en Fray Luis Beltrán, para obras edilicias a instalaciones eléctricas, apuntó Peirano. En la planta santafesina ya hubo cesantías a fines de 2017, cuando el gobierno también ejecutó un fuerte recorte presupuestario y, entre otras cosas, dispuso el cierre de la planta azul de fabricaciones militares. Esa planta exportaba explosivos a todo el mundo y era una empresa que no daba déficits, pero que lo que quiere es quedarse con los terrenos. Sí. Hoy había otro abrazo al Hospital Muñiz, otra vez, porque parece que sigue adelante esto de cinco hospitales llevarlos al predio del Hospital Muñiz, ¿no? Que es el de el Udaondo, el de gastroenterología, está el que está ahí en Parque Centenario, que es oncológico, son cinco en total que lo quieren, obviamente son negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Lo que quieren hacer y llevar cinco federales de allá, de Belgrano, sí, pero se están metiendo con la salud, el María Ferrer, que es de de respiratorio. Déjeme pasar el teléfono a ver si tenemos oportunidad de que los amigos se quieran comunicar con nosotros y lo hagan. 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Muy bien, saludamos a la gente de Mendoza que nos estaba escuchando, a la gente de Río Grande que también nos estaba escuchando. Y hablando de seguimos con la malaria, con respecto a lo que nosotros venimos anunciando desde hace mucho tiempo, la desindustrialización del país es todo una política de gobierno obediente a los fines propuestos por la globalización. Vuelvo a repetir, Sidney Brzezinski, el libro La Era Tecnotrónica, La División Internacional del Trabajo, Argentina, país agrícola, ganadero, abastecedor de materia prima. Y te callas la boca. Y nada más. Polo de Desarrollo Industrial, Brasil. Hasta ahí nomás también. Hasta ahí nomás. Porque daba argumentos. El quilombo que tienen en Brasil con el paro de los camiones hace. Bueno, yo le digo acá, si acá hay paro camionero, Se cae el gobierno. Acuérdese lo que yo le digo, Se lo firmo ahora. Si acá hay paro camionero, el gobierno cae. En Brasil están tecleando, Porque ya la sociedad no da para más. Porque si lo, como decía hoy los panaderos, que ya no pueden fabricar el pan porque no le dan los números. No va a haber ni pan para comer. ¿Pero a quién le va a dar? Si no le da el panadero, ¿a quién le va a dar? Si el que no compra pan, no va a un kiosco, no va a un restaurante, no va al teatro, no va a ningún lado. Entonces, la cosa está que pela. Esto creen que con el versito... A esto que venga Durán Balba a salvarlo el día que esto se pudra. Y se va a podrir. Y es como decía ayer el... Decime una cosa. El Lolo Gómez que nos acompañaba ayer, que decía que Brasil, la diferencia con Brasil es que Brasil no tuvo Perón. No, claro. No tuvo peronismo. Pero acá sí tuvo y quedó en la memoria colectiva. Ahora digo yo una cosa. Si yo soy... Por eso a mí me dicen el loco. Pero si yo soy afiliado a un determinado sindicato. Somos. Y sale a la luz todo esto. Pero yo voy, me junto con mis compañeros, y me meto de prepo, lo agarro del forro del culo a todos los que están ahí adentro y los tiro por la ventana. Y después vengan a sacarme. Me van a sacar de mi casa. Ladrones, hijos de puta. Pero van a tener un costo político tan alto, pero tan alto, que no se le va a ocurrir jamás intervenir un sindicato. Ah, también están con la gente del hipódromo. Entonces, interviniendo también. Bueno, ahí tenés. Ahora, el hipódromo, como 100.000 personas van a dejar la casa. Si Vidal cumple lo que promete, parece que sí. Entonces, escúchame. No, pero tienen también intervenido el gremio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Si a vos te quitan las herramientas constitucionales que tenés para defender lo tuyo, y bueno, hermano, yo voy a defender la Constitución. No voy a recuperar algo que no es mío. Voy a recuperar lo mío defendiendo la Constitución, porque vos me estás negando el derecho del ejercicio constitucional que ampara mi derecho. Y el artículo 21 dice de la Constitución Nacional, clarito, todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de esta Constitución y de la patria. Si vos me estás quitando mi derecho constitucional, me estás violando la Constitución. Entonces yo estoy obligado a defenderla. Que esto habría que adoctrinar muy bien a los trabajadores para que cuando ocurran estos casos sepan jurídicamente cómo actuar para que a estos tipos agarrarlos el forro al culo y tirarlos por la ventana. Político. Y van a decir que soy violento. No, la violencia de arriba genera esta violencia de abajo, porque quitarle el pan de la boca a la familia de un trabajador, eso es violencia. Y la misma contundencia con que ellos actúan con violencia sobre mi familia tiene que ser mi respuesta para que respeten a mi familia y a la Constitución Nacional. Mauricio Macri declara como si fuera el Pepe Mujica. Vio que el Pepe Mujica vive muy... austeramente. Bueno, él parece que cuando declara parece que fuera eso. Bueno, acá tiene otro caso. Esto ya... Por eso estamos leyendo que en todo el país. No es que casualidad... Bueno, Santa Fe, todo Santa Fe, no, es Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Córdoba, San Luis, en todos lados están ocurriendo todos estos hechos. La planta Puntana, MAVE, suspende todos sus trabajadores, todos, por 30 días. Y esa gente que come, esas familias, empiezan a endeudarse esas familias, si ellos después quedan cesantes, ya tienen una deuda que viene de atraso. Esto es lo que es la violencia. Ahí está la violencia. Porque es violencia también, porque a lo mejor ese pobre empresario que no quiere hacer esto, pero que lo obligan las medidas de gobierno. Los obligan las medidas de gobierno, los aumentos tarifarios y todas las cosas que también le acarrean a él un problema. Las importaciones. ¿Eh? Y las importaciones. Y claro, y las importaciones. Porque si no, él no puede fabricar. ¿Por qué? Porque le traen de afuera, con mano de obra esclava, lo que él fabrica. Y vienen a competir deslealmente con el trabajo argentino y con el empresario argentino. Ellos al, trabajo, aquí al trabajo esclavo lo llaman competitividad. Sí, claro, un tipo que labura 36 horas en un día que tiene 24... Sí, es o que le pagan un dólar por día. Como los filipinos, como los chinos. Porque los chinos, sí, todo habla de los chinos, pero andá a ver cómo viven los cómo laburan los chinos. Sigamos. Ante la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, bajan las ventas y la apertura de las importaciones, la empresa mexicana dedicada a la fabricación de productos de línea blanca, heladeras y cocina, decidió, luego de una reunión con el gremio y delegado, suspender a toda la planta Puntana con más de 250 trabajadores. 250 trabajadores en San Luis no es lo mismo que 250 trabajadores acá, es muchísimo más lo que afecta. Se llegó a ese acuerdo para evitar momentáneamente más de 50 despidos. Los trabajadores que desde el próximo 2 de junio no trabajarán percibirán sus haberes normalmente a cambio de si comprometen a devolverlo en 114 horas durante el mes de julio con tareas de sábados y domingos, siempre y cuando mejore la situación, ya que de no componerse el próximo paso ante los despidos es adelantar vacaciones. A finales del mes de abril, MAVE cerró una línea de producción de la planta que posee en Aedo, provincia de Buenos Aires. La firma en San Luis está ubicada en el Parque Industrial Norte. Cuando estas políticas apuntan a esto, no hay mejora, es cada vez peor. La gente, las empresas van cada vez. Pero si el panadero decía que no puede vender torta, no puede vender factura, no puede vender todo aquello que sea fuera del pan, indudablemente ni bizcochito pueden vender. Porque la gente no tiene para comprar esas cosas. Bueno, ya le dijimos demasiadas cosas y demasiadas cosas feas a todos los oyentes. Déjeme hacer un impas. Vamos a escuchar un tema musical. Vamos a recordar que un día como hoy, de 2010, se nos iba el gran Rubén Negro Juárez, el bandoneonista y cantautor de tangos, que también que acá en Buenos Aires era dueño de, y participaba asiduamente en el Café Homero. Vamos a escucharlo y ya regresamos. Y de acá al final, prepárese porque hay mucho más. Ese encuentro y déjala pasar. Pará que la hago de vuelta. Esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me diga, Porto. ¡Sí! Sigue grabando. ¿Qué hace, flaco? Bueno, déjala pasar, loco. No es así, no. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer?

cesantías en Corva, en la fábrica de motos, cuatricitos y autopartes, que está radicada también en esa localidad del sudeste santafesino. En Essen sacan a 20 trabajadores, 14 ya fueron despedidos y otros 6 que estos días se va a concretar su despido también, confirmó Infante a la Capital. El dirigente dijo que ha bajado la producción y los trabajadores lo ven día a día en sus puestos de trabajo. Agregó que a ellos se les suma que las materias primas, como los antiadherentes, son importados, que llegan a valor dólar, lo que perjudica la producción. Retiros voluntarios hasta ahora no ha habido ninguno. Si hay una baja de la producción, que la aprovechan para hacer los achiques, apuntó Infante en diálogo con la radio pública de Venado Tuerto. En cuanto a la situación de Corben, Infante esperaba la reunión que se iba a realizar ayer en la empresa para describir el panorama consultado por los rumores que hablaban de 40 cesantías en Corben, dijo que ronda esa cantidad. Y nos quieren contar que ellos, que la desocupación está bajando. Sí, sí, no, bueno. Y Macri dice que los demás son todos unos mentirosos. Sí, no, dijo que no hay que mentirle a la gente. Me puta quien da consejo, digo yo. El primer trimestre actual acumuló una pérdida de 66.600 puestos de trabajo registrados. Esto, vuelvo a reiterar, esto significa la precarización del trabajo, porque toda esa gente que queda sin tareas o sin trabajo, luego los retoman, no a ellos, retomarán a otros, y tienen que trabajar informalmente a través del como monotributista, y entonces abarata el costo de la mano de obra, pero se pierden todo lo que serían las garantías para el trabajador. El Ministerio de Trabajo informó que en el mes de marzo se destruyeron 14.000 puestos de trabajo registrados. Ojo que esto lo está diciendo el Ministerio de Trabajo, no lo está diciendo Macri, ni Jorge Macri, ni Rubén Giovannini, ni Sofía. Lo está diciendo Triaca. Lo está diciendo Triaca, que está interviniendo sindicatos. Lo están diciendo ellos, para algunos de ellos que siempre cuestionan, no, estos mienten. Si nosotros mentimos, es porque nos ayuda a mentir el gobierno. Porque esto dice, el Ministerio de Trabajo informó que en el mes de marzo se destruyeron 14.000 puestos de trabajo registrados en relación al mes anterior, acumulando de esta forma una caída de 66.000 vacantes durante el primer trimestre en relación a diciembre del 2017. O sea, ellos dicen que baja la desocupación y después sacan informe con los puestos de trabajo que se pierden. Se pierde el puesto de trabajo. Ah, pero crece, el empleo. Se pierde el puesto de trabajo, pero crece el empleo. No, pues hay más ocupación, quiere decir que 5 millones de personas se fueron del país. Ay, mi madre santa. En comparación con igual mes del año anterior, marzo marcó un crecimiento del 1,5 al registrar 187.800 nuevos empleos. Este comportamiento evidencia un dinamismo del mercado de trabajo entre mayo y diciembre del 2017, donde alcanzó su pico de crecimiento interanual del 2.2%. Y a partir de entonces se percibe una paulatina desaceleración hasta los números actuales, que indican fuertes pérdidas de empleo durante 3 meses consecutivos. Así, la brecha entre la evolución interanual del trabajo formal y la variación de la población económicamente activa, 1.2, continúa reduciéndose. Si esta tendencia se mantiene, muy pronto la generación de vacantes laborales no alcanzará para satisfacer la nueva demanda de la población incorporada al mercado de trabajo, es decir, gente que viene al mercado pero que no hay mano de trabajo para que ellos puedan ser empleados. Pobres jóvenes, cómo le están cagando la vida. La cola, ¿no? Impresionante con esa promoción que hacen del Expo Joven, eso que sí. Hacen en la rural, colas y colas y colas para una mentira superior. La información fue suministrada por la Subsecretaría de Política y Estadística y Estudios Laborales de la Cartera de Trabajo, que relacionó esta caída a una cuestión estacional y a una fuerte desaceleración del monotributo. una fuerte desaceleración del monotributo, que tiene que ver el culo con la camiseta, digo yo. Realmente, si se desacelera el monotributo, ¿qué pasa? Se pierden plazas, pero que no son, como dice acá, trabajo aparte, registrado. Aparte, hay otros informes que hablan totalmente al revés. Es que, a diferencia, por eso te digo, la aceleración se contradice mismo en lo que está hablando acá, lo que está diciendo. Es que, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta este mes, la categoría de monotributo, casas particulares, autónomo y sector público, pasaron de ser las modalidades líderes a presentar caída generalizada. Como contraparte, se destaca una variación interanual de 17.400 vacantes del sector asalariado privado, dato muy celebrado por el Ministerio, que afirmó que el hecho, que afirmó que el hecho de que el sector asalariado pase a ser motor de crecimiento es sinónimo de una mayor calidad de empleo. Déjate de mentir, por favor. Estamos hablando que todas las fábricas están echando gente y estos te vienen y te englupan como que está creciendo el empleo. Y por otro lado te dicen que se perdieron 66.000. Yo te juro que si hay información y noticias de empresas que abren, yo las traigo acá y las leo. No, por supuesto, pero no hay empresas que abren, que empleen gente. ¿A dónde está? Que me diga. Mirá, acá tenemos otro. Se confirmaron 700 despidos del Ingenio San Isidro. Se habla de un paro provincial. Esto es Tucumán. Ingenio Tucumano, Jujuy, porque si son ingenios azucareros... Más de 700 personas fueron desvinculadas y el Grupo Gloria abandonó solamente el 50% de... abonó solamente el 50% de las indemnizaciones luego de que se cayera la venta de la compañía. Se habla de un paro en todo Salta para acompañar a los azucareros. Los trabajadores del ingenio San Isidro, que fueron despedidos en enero pasado tras el cierre de la empresa azucarera radicada en Camposanto, en Salta, organizaron una asamblea en la que se decidió llamar a un paro provincial de todas las actividades privadas y estatales en solidaridad a la angustiante situación que atraviesan sus familias por el fin del principio de la principal fuente laboral que tiene el departamento General Güemes. ¿Por qué tenemos que buscar demasiado para llegar a esto? ¿Por qué no lo puedo ver en el noticiero de la noche, de las 8 de la noche, esto que está pasando? Si Salta está en pie de guerra. No sé si en pie de guerra, pero en pie de un paro general. Pero, macho, ¿no te acordás de la pueblada que hubo hace poco, que cuando nosotros todavía estamos en Radio Belgrano, que la comentamos, inclusive publicamos un video donde estaba la... reprimiendo como loco la gendarmería? Y a mí lo que me tranquiliza es que hoy Macri fue para Salta, debe ser para solucionar todos estos temas, ¿no? Él junto con el gobernador Lotubey. Usted no me está cambiando. La convocatoria se definió luego de que trascendiera que se habrían caído las negociaciones de la venta de la planta productora de azúcar, esto es lo que indicó el tribuno, y aunque esa versión aún no fue confirmada por el grupo empresarial extranjero Gloria a cargo del ingenio. La concreción de la operación de venta mantenía expectante a los 730 trabajadores despedidos, debido a que los plazos para realizar la zafra e iniciar la producción industrial están al límite. Si los cañeros independientes, que proveen el 80% del suministro del ingenio, entregan sus cosechas a otras compañías, la suerte de San Isidro estará sellada. Otra opción con la que cuentan los trabajadores es que el gobierno provincial se decida por intervenir el ingenio o se haga cargo al menos de la zafra de este año. No cuenten con Urtubey, me parece. Urtubey me parece que no está para esto. Está para criticar al kirchnerismo, está para otras cosas mayores, no está para estas pelotudeces. El paro provincial aún no tiene fecha, pero según lo que explicó el tribuno Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro, SOAESI, durante la próxima semana, seguramente el miércoles, por el día de ayer, se estimó que se definirá un día para la huelga que coincidirá con una marcha en la capital salteña. Hay que recordar que la última manifestación convocada por el SOAESI, es así, se adhirieron a las agrupaciones Camioneros, la